Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. 17 minutos pasaron de las 22. Ahí está. Estamos en vivo por la vecindadradio.com, arrancando un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Ya lo sabés, estamos en vivo por la vecindadradio.com para todo el mundo. Está el Topito, está Nahuel, Chusa, falta Luquita, el Rata. ¡Estamos todos! ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Ya volvemos! Bien, qué bueno esto de estar acá otra vez lunes. ¿Qué haces, Topo? ¿Cómo andás, amigo mío? ¿Cómo andás, gente linda, fina, delincuente del otro lado? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Todo bien, che. ¿Todo bien? Este no lo molesté que está haciendo la tarea. Dejalo tranquilo. Estamos haciendo los deberes. Está haciendo la tarea. Esto es como la escuela, ¿viste? Llegas un rato antes, uno te da presente antes de que llegues, ¿no? El otro hace la tarea, el otro, ¿viste? ¿El auto bien? Y calculo que si ahora después me voy a sumar. ¿A dónde lo dejaste? Lo dejé una cuadra y media, más o menos. Falta Lucas. Falta Lucas, está llegando. Me dijo que es el presente, falta Lucas, que falta venía, Lucas. Dijo. Falta Lucas. Así que... Media falta para ¿El fin de bien? Media falta. Fin de bárbaro. ¿Sí? Un lujo, en la cámara, 48 horas. Ah. Muy bien. Horrible. Durísimo. ¿Por qué? Espalda. No, la espalda. El tema del fin de semana que te agarra no puede no tener zorro al mediodía. Y no tenés un montón de cosas. Pero bueno, descansás. ¿Qué es eso? Está pasión. Tenés pasión. Y el domingo a la mañana lo repiten. Sí. El domingo a la mañana lo repiten. Y viste que hay uno, pasión de noche también. ¿Está de noche? No, el de verano. Ahora sí, el de verano que hacen unplug. Hacen los acústicos. Pasión de sábado. Tenés todo lo de sábado. Claro. Algo parecido a lo que hacía Matei con la movida del verano. Sí. Pasión del verano. Ya las chicas de pasión no son las chicas de pasión de antes. No, ya está. La ropa no es la misma. No le entra la ropa, ya no es nada lo mismo. Es nada que ver. Es otra historia. Es como que ahora vuelvo a Rómulo y Beruti. Es lo mismo. Yo me acuerdo una Evangelina Anderson. Ahí vino Lucas. Ahí vino Lucas. Ahí se lo tiple. O la pizza. Vamos a esperar. Escondamos Lucas o la pizza. ¿Quién me pidió pizza? Una vuelta. Siempre. Más hambre de perro de ruta, boludo. Estaba en Mar del Plata de vacaciones. Ajá. Y comprende. Y encontré un peluquero del barrio, ¿viste? Sí, como ahí. Gaby. Exacto, como sí, Gaby. ¿Te acuerdas de Gaby? Sí, que tenía un schnauzer y era homosexual. Era homosexual y tenía un schnauzer. Homosexual. Y el otro día, pará. ¿Y por qué? Sí, de verdad. Y fuimos a la peluquería el otro día. Sí. Pasamos por enfrente. Pasamos por enfrente, sí. Obvio. No tuvimos los huevos suficientes. Bueno, y, sí, estaba, dale, y estaba en Mar del Plata. Y fuimos a ver la obra de Corona. Uy, Dios. Fui a ver a Corona al teatro. Eso es como primera ver, fila, es como ver al indio. Es como ver al indio. Sí. Bueno, al indio de espalda. Estaba la Tota Santillán. Sí. Fernanda Vives. Sí. La Clota Lanceta. Evangelina Anderson. Sí. Rodrigo Vagoneta. Mirá qué plantel. En sus inicios. Mamá, sí. Terrible. Bueno, bomba, todo así, divertido. Tenías un container lleno de boludo adelante. Olvidate. ¿Pudiste ver algo? Gente de todas las edades, sí. De todas las edades. Chicos había. Muchos chicos. Había chicos. Niños. Chicos viendo a Corona. Y no. Viendo Corona. ¿Qué lo reparió, pendejo de mierda, te dice? Y la esperé a Evangelina Anderson en la puerta para sacarme una foto. Tengo la foto. Y tenía claritos, yo me acuerdo. Sí. Porque tengo la foto. Oh, ¿no? ¿Vos tenías claritos? Tenía claritos. ¿Vos? Sí. Opa, la la. Imaginate lo que era un taxi, boludo. Difícil. Sí. Tenía pelo cortito. Un balustro era todo, ¿no? Sí, sí. Ahora tenés fotos con varias vedettes. Y tengo, ¿viste vos? Con Malvina Pastoriza, Silvia Perú. ¿Qué más? Pará, y a todo esto, lo mejor es esto. Estaba ahí y vino un amontonamiento de gente. Sí. Y yo le había generado confianza a Eva. Entonces me dice, ¿me acompañás hasta el auto? Porque no, que... Pues claro. Claro. ¿Viste? Era vos, fuiste como un Susano. Esto no es mentira. Fuiste un Susano. Y caminamos media cuadra y aparece la Tota con cuatro minas más. Y le dice, no, vení que te llevo yo. Y se fue con la Tota. No. Y ahí conocí a la Tota Santillán. Mirá, que ahora es hurtador de trenes. ¿Ah, sí? ¿Hurta trenes? ¿Estuvo en cana? No, estuvo en cana, todo. Quedó re loco. ¿Cómo quedó re loco? Sí. Quedó en cana por chollera. Le sacaron todo. Lo encontraron todo. Ah, igual no sé qué. Es que yo no miro tele, ¿viste? Saltó la ficha, no sé de qué. No, yo lo vi, pasaba por ahí con el auto. Pasaba con el tren, lo vi. Porque ahora es labura en Uber. Claro. Ah, mirá. Miren quién llegó. Ahí vino Joaquín, fuerte aquí aplauso. Llegó Joaquín, Joaquín, Joaquín. La noche empezó y está así, así. De un costado está rojo. ¿Qué hace? ¿Por qué? Viene sangrando, la cuchillaron. Y trajo Plavicón, es el mejor. Puedes acercarte. ¿Tuvo un enfrentamiento con Johnny? Buenos días a todos. Noche. Buenas noches. Perdóname el arrebatamiento. No pasa que, pues lo que yo te paso a explicar. Yo estaba de fiesta, ¿no? Y estaba de farra, como quien dice. Sí. Y luego, pues lo que me he encontrado con Pitted, ya tú sabes, yo conoces esos pokémones. Sí. ¿Sabes cómo son? No. Son rozas. Mira. Sí, puesto que me he caído sobre uno. Es como que tiene todo un costado con Plavicón, para que la gente... Impermeable. Se impermeabilizó un costado. Yo vengo... ¿Qué es esto? Disculpa, yo te digo, Facundo, ¿tú tienes algún amigo que se haya recibido? Tipo, que se ha graduado de la universidad. Sí, conozco gente, pero no me acuerdo. Bueno, ¿y ha sido el festejo? ¿Alguna vez? ¿Sabes lo que es eso? Te lanzan huevos... Nunca fui a un festejo de eso, jamás. Te cuento, los festejos normales lanzan huevos, harina, aceite y esas cosas. Sí. Bueno, pues lo que nosotros hemos comprado 6 kilos de menudo de pollo. Hemos agarrado una cubeta y hemos escupido y luego orinado en ella. ¡Qué bueno! No, hemos agarrado un balde que tenía un líquido de una especidad... Viscosa. Cuestionable. Y le hemos lanzado eso sobre su cabeza. O sea, no sabemos qué era. Estaba ahí antes que nosotros estuviésemos y lo hemos lanzado sobre su cabeza. ¿Y qué es de la vida de este sujeto? El Dote es un amigo. Pero hola, ¿cómo está ahora? Ah, pues lo que está peor que yo. Está peor que yo. Está marrón. Está marrón. Vale. Está marrón. Bien. Bueno, ya estamos todos. Falta Johnny. Falta el Johnny. Pero que debe traer la pizza. ¿Algo importante para decir antes de arrancar? ¿Alguno tiene algo importante para traernos acá a la mesa? No sé ni qué sea. ¿Algo trascendental? ¿Algo, un hecho anecdótico? ¿Un saludo? ¿Un cumpleaños? ¿Algo? Nada. Sí, yo quiero mandar un saludo al pollo del showroom. ¿Viste? Que cumpleaños. Bien. ¿Hoy cumpleaños? Hoy cumpleaños al pollo. Bien, vamos, saludos. Un saludo para el pollo. Pues pollo. Así que bueno. Porque le dicen pollo, de pequeño le decían menudo, ¿no? Sí, menudo. Sí, menudo claro. De pollo. Así que bueno, vamos a izarlo a bandera en el mástil, lo más alto de la vecindad radio.com, para darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Las 22:25 en toda la República Argentina. El capítulo de hoy va a ser grunge. Y seguramente todas las bandas que vas a escuchar ya las escuchaste, así que arrancamos con Jeremy de Pearl Jam, aquí en Cero en Conducta. Bienvenidos. noche vamos a pasar aquí en Cero en Conducta. Arrancamos con Jeremy de Pearl Jam. Ya tenemos un móvil. No podemos adelantar nada, pero tenemos un móvil. Ya tenemos el bloque en Agu, tenemos un montón de cosas. Quédate ahí. Arrancamos con Jeremy. No te muevas. De Pearl Jam. Aquí en Cero en Conducta. Estás escuchando Cero en Conducta, en vivo, para todo el mundo, solo, por la vecindadradio.com. El rock ya nos predijo. Hoy quisiera contarles la historia de un reno, al que nadie quería por ser tan feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz. Bienvenido, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos. 31 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y así arrancamos un nuevo capítulo de Solo en Conducta aquí en la vecindadradio.com. Che, me gustó. Está escuchando el reno. El Juan Alberto Mateico explota hoy con más de 20.000 personas en acción aquí en el... ¡Fuerte el aplauso a todos los que vinieron! Vemos banderas de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salta, de Formosa, de Miami, de África, de Long Jams, de Once, gente de New York, gente de Temperley, gente de todos lados que se ha acercado, ya lo saben, para retirar su ticket tienen que ir a la 1-11-14 los días martes de 11 a 11 y cuarto de la noche y ahí el Johnny les hará entrega del mismísimo ticket. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Caché, mono, ¿cómo estás? ¿Todo piola? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? No sabés. ¿Laburaste, no, este finde? Sí, no sabés cómo tuve que laburar. Entré una mona, no sabés lo que era, Nieri. ¿En qué andás? Contame el finde tuyo. Mirá, loco, no te cuento. Yo estaba, no sabés que estaba armando el arbolito, no, no sabés, mono. Estaba ahí festejando el día de la Virgen, mono, viste, así corte re zarpado. Eso sí. Te quería hablar. Vamos a armar el arbolito de Navidad aquí en Cero Conducta, en el Juan Alberto Mateico. En vivo. Esto es todo, chicos. Con lo que me gusta a mí la Navidad, no sabe nieve por todos lados. Así que bueno, también Johnny, hoy en el capítulo de hoy, nos dará consejos de cómo hacer de que tu arbolito de Navidad luzca de manera exagerada, así como... Wow, al toque como tiene que verse, mono, no sabe lo que es el arbolito. Porque es un tema eso también, ¿viste? El arbolito. Vos no vas... es que agarras cualquier gilada, ¿viste? Le pones tres bolitas, una lucecita. No, hay que hacerlo bien. Vos si no, Papá Noel, ¿viste? Después el tipo se da cuenta. Le pusiste, no es mero. Imagínate que estaba 24 horas laburando, Papá Noel. Y escúchame, se viene allá del Polo Sur. Uno dice, ¿por qué no compras los juguetes en Once? Que es más barato. Claro, se va a fabricarlo al Polo Sur todo el año para un 24 horas repartido. En Once tenés subte, un montón de líneas de colectivo, el metro. ¿Para qué te vas a venir por los sub, en trineo? Una pelatude, vos te vas a 11. Te vas a dos, claro, vos te alquilás ahí una. Pero igual, ¿no te pasa eso de que vas a una casa ajena y la analizás el arbolito? No, algo me llevo el arbolito. Y sacás un análisis del arbolito. Yo me lo llevo, mono. No, porque viste que está la gente que tiene el arbolito, es el gigante. Después hay gente que tiene el chiquitito. Y el que tiene una plantita. Y eso debe ser una característica de la persona, de la familia, ¿o no? Yo lo único que sé, mono, es que yo me lo llevo. Tipo, yo agarro y me lo llevo. Tipo, a ver, voy, veo qué lindo, si está piola, y si está muy piola, me lo quedo, y si está menos piola, lo vendo. Así corté, re piola el arbolito. Por ejemplo, el que tiene el arbolito chiquito es el que la tiene grande. Claro. Ese que tiene muchos regalos caros. Claro. El árbol grande, regalos pobres. Árbol grande, un calzoncillo. Un par de medias. Ese que te regala el calzoncillo. Perfume. El Paco. Bueno, depende qué Paco. Una bolsa de Paco, sí, boludo, dame ese, el perfume. Yo le doy un abrazo si me va Paco, mano. Sí, obvio. Una copada. ¿Vos sos de comer el 24 de la noche? Yo soy de comer todos los días, pero sí, el 24 de la noche me junto. ¡Hambre! Sopa y licuado. No. Yo agarro y estoy sin comer 3 días. Entonces agarro y para Navidad no sabés con el hambre que me levanto. Muy complicado el 24. ¿Por qué? Porque se acostumbra de temprano pegársela en la pera. Con un mármol bajo el brazo, ¿no? No se come casi. Es clave. Te levantás para pegártela en la pera. Bueno, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés cuando arranco el 25? El 23 a la noche, mono. Tendré el 25, yo ya estoy, sabés cómo estoy. No, tengo una jirafa que no sabí. Es verdad, porque se arranca el 23 de gira. Al toque, mono. Y el 24, vas, te desmayás un toque de tu casa y el 24 te levantás para pegártela. Refresura. Y después tenés que llegar así como arañando a la hora de la cena, porque viene gente a mi casa, o sea, se pasa en mi casa, no sé en el caso de ustedes. ¿Vos la pasás en tu casa? No. No. ¿Vas a casa ajena? Voy ajena, trato de no pasarlo. ¿Familiar? Sí. ¿O con no, no, no, no, depende. No, 24 sí con la familia, 30, 30 con los amigos con los que eran, con los que tocaba mi banda, yo no. No sé con quién voy a pasar, pero. ¿El 24? Sí. ¿Lo pasás con gente de tu familia? En, sí, otra, en una casa de un tío. Sí, en la casa de mi hermana. Y después el 31 con, lo pasás con el guitarrista de la banda. ¿Y, son muchos? ¿Son muchos el 24? Ah, 7, 8. Ah, bueno, son 7, 8, está bien. Pero que, que comen son pocos. Yo el 24, Escobar. Allá Escobar. Qué bien está la mierda para el 24. De visita y en la Loma del Orto. Bien. La única cagada es volver. Pero bueno, ya. El tema, claro, porque estás en la Loma del Orto. Porque tenés que ir, o sea, a buscar a los pibes. O tenés auto, como es este año que voy a tener el auto, puedo volver tranquilo. Bien. O te quedás allá escabeando hasta las 6, 7 de la mañana y. Pero tenés auto, porque. Yo, en mi caso, 12 de la noche se brinda, a la 1 de la mañana ya te fuiste. Sí. Te fuiste de tu casa. Sí. Te olvidaste de tu familia. Chau. Olvidaste. Chau. Hasta acá llegó mi amor. Vas, 12 y media. Agarraste la heladera, agarraste las cosas que te querés llevar: el turrón crocante, el bolón, la tableta, no, sí, de bolobol, el champán, la cubetera, la manija para la cosa para el huevo, el fernet, la huevera. Y vas corriendo para la plaza porque están los pibes. Claro. Ahora, vos estás en Escobar. ¿Cuántos kilómetros son hasta Escobar? 50. 50 kilómetros. ¿Cuánto es eso de viaje? Una hora. Una media hora. No, una hora. ¿Qué media hora? No anda. No, no. 20 minutos. De ruta, 35 minutos. ¿Vos sí? Sí, la autopista, 35 minutos. ¿Y no tiene la persecuta esa que te cae una bomba? Una un fuego de una algo, voladora, algo. Una botella. Un reno de contramano. Sin luces. Un reno sin luces de contramano. ¿Puedes cruzar cualquier cosa? ¿Sabes qué pasa? No, volví en moto. En un Wave. Sí, una vez. Yo también me fui. En un Honda Wave. A pilar un año nuevo con el bis. Lindo a buscar, viaje. A buscar una fiesta. Pero no tenía 17 años, no me importaba. Claro, no me importaba. No sabíamos dónde quedaba. Vamos a pachar, después no me acuerdo. ¿Sabes qué pasa, mono? Yo tengo miedo, tipo, corte, así que me caiga algo en la bocha, viste, por ahí porque yo pegué tipo 3 tiros, entonces corte me devuelven 2, viste. Entonces, claro, agarro, entonces voy rápido. Yo a pilar de acá voy en 5 minutos. Tarde, más o menos. Ahora no usás pirotecnia, ¿no? Antes no, sí. No, yo voy corriendo. Antes de chico sí usaba. Corriendo. Yo ni usaba robot. No, yo tiro corte. ¿Vos tirás tiro? Carabina 32. Para el 24. Sí, ¿y el 31? El 31 corte. El 31 corte agarro, viste, y agarramos ahí la recortada. No sabés cómo le damos el piso. Sueltan, salen los perros. No sabés cómo estamos. Parece que estamos hilando. ¿Bolón o chasquibum? Bolón. Bolón a pleno. Bolón a pleno. Yo desde que descubrí el tumbarrancho. Me quedé con eso. Estaba el rompeportón. El tumbarrancho, genial. Que era retrucho de papel de diario. Pero que era una empresa ya, porque lo todos los rompeportones eran de papel de diario. Sí. El único fabricante. Ah, sí. Gracias. No. Allá. Los tumbarranchos lo hacen con la revista Viva, para que te dé una idea. ¿Sabés lo que me pasó? Y la página amarilla. ¿Sabés lo que me pasó? Mi mono, yo agarraba, tipo, corte, estaba con los chasquibum un año nuevo, no sabés, y tipo, un día me confundí, tipo, y fue como, loco, ¿entendés? Porque, tipo, los chasquibum son como que tan re piola, ¿viste? Pero sí, te pega zarpado, ¿viste? Estaba tipo, ¡prá! ¡Pá! Fue tipo una cosa que fue como, ¡wow! Me re levanté, mono, no sabés lo que era. Una te pega en la 100, te explota. Sí, boludo, no sabés, mono, no sabés. Una vuelta, unos vecinos, amigos, ¿viste? Nos invitan y dicen, el padre de mi amigo era milico, es milico, ¿viste? Entonces tenían los galpones de Júpiter ahí en la base. Entonces, claramente, Argentina puro trajo tortas de Júpiter, ¿entendés? Obvio. Entonces vino a tirar face. Vamos a tirar la torta. Gaby fue milico. Salió el gordo milico, ¿me entendés? Sí. Con el habano, ¿viste? Sus moscasines. Todo. Puso la. Y entonces fuimos, mi tía, los perros. Mi vieja, mis hermanos, toda la plaza, ¿viste? En el medio de la plaza. Pone la torta, la enciende y la puso al revés, no, el pelotudo. No. Y empezaron a salir los cohetes para los costados. No me digas. Y eran las Malvinas. ¿Sabes qué? Eran las Malvinas. Olvídate, vos eras un. Veía lo de los rayos mi tía de colores. Corriendo, mi tía corriendo. ¡Ah! ¿Qué hice? Dije, si me pega un cohete de esto, si me pega, me pega. Llamaba que corra o que camine. Y dije, claro, me voy caminando con dignidad. Entonces me fui caminándole la espalda. Digo así. Dice, al final no me tocó uno. No me tocó un cuento. Bien, habla bien de vos. Mi tía, todo con. Por todas explosiones. O sea que la pasada brindaron en el hospital del quemado. En otras palabras. Exacto, exacto. No fue nadie al hospital, nada. Ah, bien. Nada grave, pues, nada grave. Pues lo que ha sido un baño de fuego, ¿no? Pues lo que ha sido tu bautismo, ¿no? Allá en España, ¿cómo festejaban la Navidad, Joaquín? Y pues lo que primero, bueno, depende si tenías un toro o si tenías dos. Si tenías dos toros, pues lo que agarrabas y hacías. ¿Por qué uno o dos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo vas a explicar? Y pues eso, porque necesitas dos regalos. ¿Para el toro también hay regalos? Pues que sí, que son parte de la familia, coño. ¿Y el toro te hace regalos a vos también? Y coño, que sí, sí. ¿Cómo se llama tu toro? Yo tengo uno que se llama Roberto. Bien, original. Y puesto que sí, en España ha sido. Bueno, puesto que en Merlo no, en Merlo España no suele habitar el nombre Roberto Carlos Julio Hernando. Claro. Puesto, pero porque es un nombre, no sé, español. ¿Y el otro? ¿O tenés uno solo? No, puesto que tengo a ese y luego tengo a Benjamín. Benjamín. Sí, puesto que Benjamín es un gran toro, ¿no? Es un gran toro. Ah. Anda ahí mezclándose con las vacas de todos lados. Ese está en España todavía. Salió a vos medio, Sí, es algo, es un toro gato, gatito. Es un toro gato. Hoy me han dicho gatito y fue tipo. ¡Apa! Te han dicho gato. Me han dicho gatito. ¿En la calle? Sí, pues. No, puesto que yo me encontré con una menina, ¿no? Como dicen los brasileros, me encontré con una menina en el parque. ¿Qué te ha dicho? Puesto que me ha dicho que yo era medio gato. Porque yo andaba con todas y que ella. Yo le noté celosa. Yo la noté celosa y puesto que no sabía cómo actuar, entonces bueno, le he dicho que miau. Hoy me vino a vender una estampita a una chica, ¿viste? El semáforo. Sí. Entonces se me acerca, me dice. ¡Qué desperdicio! Con esa cara tenés que estar en Hollywood. En Palermo. En Mataderos. Sí. Obvio, boludo. Le dije, tenés razón. Sí. ¿Cómo hacemos para estar en Hollywood? Es difícil. Es difícil como limpiarse el culo con papel picado, pero yo creo que se puede. Yo creo que tenemos chances. Sí. Creo que se puede, pero. Yo creo que después de un pequeño dolor inicial te llegas a acostumbrar. Hacemos el programa del Empire State. Últimos tres programas del año. El Empire, sí. Se viene el resumen. Se viene el resumen del resumen. El resumen, todo, de lo mejor del año. Sí. ¿Ya sabes a dónde te vas de vacaciones? ¿A dónde te vas? ¿Vos, Nabu? Sí, obvio. ¿A dónde te vas? Ay, mira, el chaval se va a vacaciones. Primero, el 31, ya que no tenés nada para hacer, hay un after en la costa. Para los que quieran venir, el 31. ¿Cuándo? Ah, cerquita, vamos a la costa y volvemos. El Tauno, ¿cuánto nos sale? Auto hay. 3.000 pesos nos sale el after. Olvidá, es lo de menos, pará. ¿A dónde? En Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? ¿Y quién toca? No sé. No importa. DJ Mateico. A casa de una piba, me invitó. Puesto que dijo, venga los que quieran. DJ Vergatieza, no sé quién toca. Vergatieza viene. Vergatieza está ocupado. Ah, viene Vergatieza. Viene Vergatieza, ya está, toca Vergatieza. Y. Va a haber Vergatieza en la costa. Ok, Vergatieza en la costa. Vergatieza 2018. 31 de diciembre. ¡Alto que mono! ¡Ya compro una quetaz! Cuéntase que no vas a la joda, Yolish. No sabía, así como, no, ¿qué hora es? yo tipo, no sé, ya, bueno, ¿qué día estamos, noche? Desde el martes pasado, a repartir entradas. Al toque, no, eso pasa que yo después voy de repartir entradas, caigo, tipo, doy la entrada para acá y después me voy a la joda. Después vuelvo y se tota, ya devuelvo todo a revertir entrada, ¿no? ¿Pero vos vendés drogas adentro del after, no? No, yo vendo, tipo, corte la entrada y la entrada viene con un premio. Mira que yo le vendo la entrada y entonces él me dice qué premio quiere, ¿entendés? La primera vez que tocaron mis hermanos, los Monóxidos, lo hicieron ahí y con cada ticket te venía un cuartito. Opa, mira que bien. Pues lo que yo quiero conocer esa banda. Imaginaste todo lo que fue ese, el primer recital. Bien, bien control, pensado. ¿Eh? ¿Vos fuiste o no? ¿Y el cuartito qué hiciste? ¿Pero quedaste vos? En el ojo. Todavía no tiene el ojo. Para que me lo saco. Y bueno, eso. Bien. Bien. Bueno, y de vacaciones me voy a. Bueno, a España, ya está. Ah, España. Coño, que sí, que se va a visitar a mis primos. ¿Qué es tu familia? Sí, me voy a los primos de Joaquín. Se hospeda con mi familia, ¿no? Y puesto que ya le estoy presentando, va a estar con mi hermana. Que queda ahí con ella. P- Perfecto. Hoy también vamos a recordar a la gente que Joaquín te da consejos de cómo chequear redes mientras estás haciendo lo segundo en el baño de la estación de Constitución sin ser penetrado ni hurtado por un paquero en abstinencia en pleno fin de año. Muy bien. Bien, Joaquín, fuerte el aplauso. ¿Nos vas a dar esos grandes consejos? Porque uno puede estar apurado, te vas a ver a Zategui, saliste del grupo. Sí. Saliste del grupo, te tomaste no sé cuál, te bajaste Consti y te estás cagando encima. A las 2 de la mañana. Y entonces estás en el baño. Y cuando vas al baño es el lugar habitual para chequear redes, Facebook, todo. Sí. Actualizas Fotolog. Escuchas temita, mandas WhatsApp, ¿viste? Tranquilo, transmitís en vivo. Pero en Constitución se complica, ¿o no, Joaquín? Pues lo que sí, que es algo de verdad bastante complicado, ¿no? Puesto que ya llegado ese momento tú tienes dos opciones. La primera opción es, bueno, coño, todo el mundo es mi baño y puedes hacer lo que quieras donde quieras. Danos un adelanto nada más porque tenés tu bloque después, o sea, no es ahora. No, pues lo que digo guarda es cosas que para después. Tenemos opciones. Ok. Abre tu mente al descubrimiento. Vamos a tener también la información deportiva de la mano de Nahuel Codoro, que ya tiene toda su columna armada, ¿o no, Nahuel? Perfecto, y hoy traje una noticia que al Johnny le va a interesar mucho. ¡Toque mano! También el Johnny te dará tips para hacer que tu arbolito navideño luzca como ninguno, armado ni más ni menos que armando el arbolito aquí en el Juan Alberto Mateico. En vivo. Hay un montón de cosas. Hoy, si tenemos la suerte del universo, que siempre nos está apoyando, el capitán aquí de la vecindad radio, con el capitán. No lo quemes. ¿Eh? No lo quememos. Ok. Va a pasar. Muy bien, tenemos de todo, impresionante. ¿Viene Silvano Telechea? Parece que viene, yo lo vi que estaba dando vueltas. Parece que viene. También parece que viene una banda sorpresa. Sí. Los Gaspers, es sorpresa. Los Fantasmas del Caribe vienen. También. Sí. Así que tenemos ya un programón. Te lo vendimos. Te puedes quedar ahí, estamos hasta la 24, nos podés escuchar, nos podés ver. Tenemos entradas para regalar también. Tenemos entradas para vender. Para regalar. No se vende nada. Tenemos sorteo, estate atento. Vamos a contar las entradas, ¿para qué tenemos? Tenemos un evento muy importante que va a ser cuando. El 21 de diciembre. Van a tocar bandas, van a haber DJ, va a haber Expo, va a haber un montón de cosas fantásticas. Para el deleite de grandes y chicos. Y nosotros vamos a estar acá vendiendo. Regalando. No. Vamos a estar vendiendo en la venta de lo que va a ser la venta publicitaria. La venta, ¿viste? Uno vende lo que va a pasar. De lo que va a pasar en el evento, básicamente regalando entradas. Va a haber graf en vivo de los chicos de Lunes. Son uno de los mejores grafiteros argentinos. Y va a estar Estrella Negra Records entregando la premiación de fin de año de sus artistas. Y en otra de las pistas va a estar DJ Angelo y artistas invitados. Y un montón de cosas más para el deleite de grandes y chicos, ¿no? Vamos a estar regalando 4 entradas hoy y 4 el próximo programa. No una, 4. 4, cuaderno, papá. Para entonces, que quede bien con alguien. Nos tenés que escribir a nuestro Facebook, que es Cero en Conducta, Cero con Z, ya lo sabes. Cero en Conducta, a nuestro Twitter, @CeroConductaOK. O si no, a nuestro número de WhatsApp, que nos mandás un audio, nos podés escribir, que es el 1568133732. Te lo repito, 1568. ¿Sí? 3732. No sé quién lo levanta, ¿no? A quién le suena, pero no importa. No, está el teléfono por ahí dando vueltas. Está por ahí, ese es viejo. Se estaba fumando, la producción. Se estaba fumando uno en el patio. Sí, así que bueno, podés comunicarte por todas esas vías, ¿no es cierto? Tenés vías orales, vías... Y un montón de cosas más. Ah, pará, acá me acaban de acercar el nuevo número, que es... Ahí está, pará. 1554-05-9186. Sí. Te lo digo al revés, 6819504515 o 1554-05-9186. Ahí está, lo vamos a poner en el Facebook del programa, en Cero en Conducta, Cero con Z. Y ahí vamos a poner el número para que vos te puedas comunicar con nosotros y puedas... Participar por las entradas. Participar por las entradas. Y muchos premios más. Y todo lo que quieras comentar. Exacto. Así que bueno, como ya te dije antes, que hoy tenemos jornada de grunge aquí en Cero en Conducta y justamente vas a escuchar una banda de esas, de grunge. Escúchala. Day. Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Llega el informativo multipremiado y aclamado por miles de oyentes. Llega For All the World Live. El noticiero en Cero en Conducta. El rock ya no. Estamos en el momento del noticiero aquí en Cero Conducta, ya lo sabes, estamos en la vecindadradio.com para todo el mundo hasta las 24 con mi amigo El Topo. Así es, amigos, acá estamos. Mientras estábamos viendo en un primer plano el cambio de vestuario de Joaquín, se lo ha visto con en paños íntimos. Sí, estaba cambiando, sí. Básicamente. Él muy contento igual, porque sabía que estaba dando es la cámara. Es un exhibicionista. Le gusta mostrarse. Pues lo que se me ha visto en paños menores, en peores lugares, y yo no tengo miedo a nada. ¿Lo tuviste raja? Pues lo que ahora que tengo raya, pues lo que... Ahora oye, te da gusto. Después de las 12 se viene Joaquín y la raya. Quiero que le mandes un abrazo a nuestro amigo Julián y a Solcito que nos están escuchando. Oh, puesto que es mi amigo de la Pantera, ¿no? Puesto que es un hombre muy honrado, ¿no? Que me ha hecho honrar su palabra. ¿Ah, sí? Honrar mi palabra. Él te hizo honrar. Puesto que sí, es un agradable sujeto. Sí, fue un gran compañero, Julián, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Es un pelado muy erótico. ¿Un pelado erótico? Ah, sí, así es. ¿Usted lo conoce, la abuela? Lo conozco, sí. ¿Y le cae bien? Le cae muy bien. Sí. Aparte, es el novio de una amiga, la quiero mucho, un besito a Sol. Y a Julián también. No sabéis, yo le quiero mandar un saludo así, corte a la Sol, que no sabe cómo brilla Nieri ni brilla como el corte del. Pará, que está escuchando Julián, se pudre todo, boludo. No, porque amiga que brilla, no sabes cómo brilla, boludo. Estamos escuchando Aerosmith, justamente, porque Steven Tyler abrió un hogar para víctimas de abusos sexuales. Es un lugar para recibir niñas y proveer terapia, contó el músico. Bien ahí. Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, dio a conocer una importante iniciativa y se trata de la inauguración de un refugio para mujeres que sufrieron abusos o acosos sexuales. No. Es un lugar para recibir niñas y proveer terapia. Cuenta con gente con quienes ellas pueden hablar y tiene gente con las que ellas pueden apoyarse y lidiar con sus problemas de salud. Destacó el músico. La casa se ubica en las afueras de Atlanta, en Estados Unidos, y era el primero patrocinado por Steven James Fund, la fundación del rockero, y el refugio lleva como nombre James House, en referencia a un tema del grupo, James Got Gun. Así que una, bien ahí, una bien positiva. Ahí, una buena, sí. Acá, cuanto, en cuanto. Bueno, yo también, ¿no? De todos lados, ¿viste? Que acá, cuando toda la noticia es que el rockero abusa, allá el rockero allá, abre una. ¿Viste cómo cambia la cosa, ¿no? Es como. Es genial. Pero bueno, eso no quiere decir que allá son mejores que acá, ni no, nada. No, nadie mejor ni peor. Pero bueno, pueden tomar el ejemplo, ¿no? Estaría acá, buenísimo. A ver, ya que copian tanto, ¿no? Tantas cosas, copien las buenas acciones, muchachos. Claro. Así que bueno, así se fue la primera noticia en este gran noticiero rápidamente. Pasamos a la segunda. En 3, 2, 1. Noticia número 2. A ver. Pará, porque pasa el tren, boludo. Ahí está, escuchá. Ahí está. Sacate todo, corre la sacate mesa. Sacate todo, ¿eh? Ahí entra Joaquín al estudio. Joaquín al estudio. Y nos ponemos a bailar. Entró el alcohol en el estudio. El Juan Alberto Mateico explota. ¿Ibas a bailar esto vos, Nabu? No, no llegué. ¿No llegaste? Sí, ¡ah! Me hubiera gustado, no llegué, pero me hubiera gustado. ¿Un Pinar de Rocha no clavaste con Madonna? Sí, sí, sí. City Hall, no matiné. City Hall, boludo, ¿te acordás? City Hall, matiné. Bien. Hola. Retro. No, yo iba bien. ¿Ibas a retro? ¿No ibas a retro vos? Pará, esta la tenemos que cantar todo, ¿eh? Subí volumen, dale, vamos todo. La que noche. Estamos en vivo Seno con Luca hasta las 24 aquí en la vecindadradio.com. Acabé de decir Citaro Guachubao. Listo, gracias Johnny. Estamos escuchando a Madonna. No servir nada, ya que confiesa los extraños rituales que practica antes de salir al escenario. La reina del pop con todos sus secretos para preparar la voz y su cuerpo en plena gira. La mama. Por eso el Topo nos va a contar cómo prepara su cuerpo antes de salir al aire aquí en Cero Conducta. Bueno, yo básicamente tengo una rutina. Una rutina todos los lunes, martes, miércoles y jueves del mediodía. Sí. Que yo antes de salir al aire lo que hago, hago primero 6 lagartijas. 6 lagartos. 6 lagartos, lagartija, como quieras. Sí. Bueno, no quería decirlo. 6 lagartos. Sí, después hago la vertical durante 15 minutos. Con los 6 lagartos encima. Con los 6 lagartos para encima, que para que baje. Cierro los ojos y después, bueno, nada. Bien. Sí, eso, y doy 2 vueltas en círculo para un lado y 2 vueltas para el otro. Nada de lo que hace o dice Madonna se mantiene en un perfil bajo. En especial lo que pasa minutos antes de salir al escenario. La cantante de 59 años confesó en una entrevista qué es lo que sucede en sus giras, cómo prepara su voz y los extraños rituales que practica en sus rituales. Pues lo que yo te digo, que yo la conozco mucho a la Madonna. No, pará, sí, no. Todo el mundo, no. Claro. Vos conoces a todas, loco. Pues lo que, oye, si estás envidioso, no te descargues conmigo. Yo, si quieres, te podemos arreglar algo. ¿Pinchaste a Madonna? Pues lo que, ¿de qué coño piensas que son sus rituales? ¡La que me ha hecho! ¡Nadie! ¡Dos fotos de digital! ¡La cabeza! ¡Cortamos! 6 minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina. Y ella, Madonna, dice: es como organizar un musical en Broadway, que luego se expandería por el mundo. Le explicó al conductor Ryan Secret y su compañera de programa, Kelly Ripa. Tengo que planear cada aspecto de eso, desde la música hasta la escenografía, pero también tengo que prepararme físicamente, lo que requiere de muchos ejercicios diferentes dependiendo del show, relató la estrella del pop. Sin filtro alguno, destaca la nota. Que ¿cuál es el filtro, no? Si no dijo un carajo. No dijo nada, boludo. Uno de mis rituales favoritos es entrenar justo antes de aparecer en escena, que es lo que está diciendo desde hace media hora. Y dice, el calentamiento usualmente dura 20 minutos. ¿Vos cómo la imaginás a Madonna calentando durante 20 minutos? Pues lo que yo no me la imagino, lo hace conmigo. Y yo te digo, ¿quieres que te explique en detalle lo que es calentar o qué? Dice, es ridículo porque hago mi prueba de sonido, lo cual es agotador y enloquece a todos. Hasta ahora no sabemos nada de lo que hace. Aseguró la intérprete de Like a Virgin, que es lo que acabamos de escuchar. Pero su rutina no termina ahí. Después, la artista tiene su tratamiento de oxígeno y luego su guía craneal, porque tiene un guía craneal. A la mierda. Que le ajusta a su cuerpo. Guía craneal. Como, por ejemplo, pegando sus tobillos. A la mierda. O sea, el chabón labura con el cráneo, pero te pegan los tobillos. Yo me pego dos tiros y no sabe cómo quedó, Muño. Bueno, el topo se pega a seis lagartos. Claro. Con respecto a... Cada uno hace lo que puede. Así que no sabemos nada de lo que... Si no dijo un carajo. No dijo nada. No dijo una mierda. Lo dejo a su criterio, boludo. La noticia es esa, la no noticia. Es la no noticia. La no noticia. Así que vamos... Vamos rápidamente con la tercera noticia de este gran noticiero. Me asusté. Estamos en vivo, ya lo sabés, en Cero Conducta. Siendo las 23:08 en toda la República. Así es, ¿cuánto es la sensación térmica aquí en el Juan Alberto Mateico, Topo? 30 grados. 32, te diría. ¿Sí? Hace más calor que en el Maracaná. Bueno, el Maracaná hace más. La sede del infierno es esto. Tenemos que ir a Brasil, boludo. Sí. La puta madre. ¿Conocés Brasil vos? Joaquín conoce. Avenida Brasil conozco. Joaquín conoce. Yo conozco el norte, Fortaleza, Natal, Recife, Río, Brasilia, todo. Yo, ah, todo. Puesto que he vivido una temporada, una breve temporada he vivido ahí. ¿Vos lo sabías? No. Y preguntale quién es la tía, Joaquín. La tía, ¿quién es la tía? ¿Quién es la tía? Pues que tragar, mira, tuvo que tragar. Guarda. Pues lo que mi tía, les paso a contar, es una tía. Yo le digo tía, puesto que es un bombón, ¿no? Es algo... Tenemos una relación muy especial. ¡Qué bien! Mi tía, puesto que tenía un programa de televisión, ¿no? Es una figura famosa, ¿no? De la televisión argentina en su complejidad y virtuosidad, ¿no? A ver, yo, dime, está googleando. Sí. Dime si te suena el nombre... Puesto que yo te digo Karen y luego te digo Reichardt, eso te digo, ya te está a veces. El topo yo ya... no sé cómo nos quedó embarazada con toda la que le dije. Topo, yo por favor te pido que levantes las manos arriba de la mesa, por favor. A mí me hacían aplaudir cuando a la hora del programa ese. ¿Puede venir un día Karen acá a hacer una conducta? Y puesto que, a ver, déjame verte bien. No. Puesto que yo te digo esto, te bañas y luego vemos. Para, me baño todo. Si se pasa un trapo en la rodilla, ¿la podemos traer? Acá, pues, Facu. Puesto que no sé, ¿puedes? No sé. No es el día indicado, pero bueno. Lo bañamos, que se puede entrar por las rodillas. No vamos a decir que no. Ok, me gustó el desafío. Me gustó el desafío. Y la podemos meter como metamundo. Es pues la brigada cola. Estamos escuchando a los Queen of Stone Age, quienes van a venir el año que viene. Vamos, tenemos que sacar el ticket. ¿Vos tenés el ticket ya o no? Sí, tengo. Ahí, tengo el ticket. Me mostró hoy. El ticket. El tiki barijo. Estamos escuchando los cuernos de... ¿Por el qué? El tiki-taka tengo. Porque Josh Homme. Sí. Le pegó una patada a una fotógrafa. Me muero. El cantante guitarrista se disculpó y estaba perdido en la actuación, argumentó. Se están tirando con de todo. Sí. Le ganó la emoción al tipo. Parece que sí. El líder de Queen of Stone Age, Josh Homme, le dio una fuerte patada en la cabeza a una fotógrafa que cubría el show muy cerca del escenario. Chelsea Lauren, quien trabaja para la agencia Shutterstock, contó que pasó la noche del sábado en emergencia y que el domingo todavía sentía dolor de cuello, tenía un moretón en el ojo y náuseas. A la mierda. O sea, repegó. Toda alta causa. Puesto que yo no entiendo. Uno quiere ir a ver un recital y que le quede algo que pueda recordar y oye, dime, si no le ha dado, es el mejor... Fíjate si está el town. Es el mejor souvenir que te puedes llevar. Claro, imagínate, yo fui al show en el que Josh le pegó una patada en la cara a una fotógrafa. Imagínate ser el que está al lado de la fotógrafa. Me muero. Una agresión de cualquier forma no está bien, no importa lo que sea el razonamiento, escribió en Instagram... estaba donde me autorizaron a estar. No estaba rompiendo ninguna regla, simplemente estaba tratando de hacer mi trabajo, agregó la fotógrafa. Mientras tanto, por su lado, Josh Homme se disculpó y describió el incidente como un accidente. Porque puede ser, se te puede escapar una patada en la cara de vez en cuando. Una. Ya sabes, cuando toco le pido a todo el mundo, boño. Pero, yo qué sé, estás así cantando con la banda. Y de repente Pinta tiró una patada a la fotógrafa y le decía. Pero es parte del rock. Obvio, foto. Al toque, a mí yo toqué dos veces y fueron 5 puñaladas. Al toque, pero tipo de buena onda, viste, corte. Claro, yo estaba tocando así y me agarró la birra y fue como, ¡quito cacha! ¡Pa! De uno, ¿no? Estaba perdido en la actuación. Yo también. Nunca causaría daño intencional a nadie trabajando en o asistiendo a uno de nuestros shows. Y espero que Chelsea acepte mi sincera disculpa. Escribió en Twitter el Colorado Josh. ¿Ustedes se la creen? Gente no. Mala. Total, mono, sí. Yo lo ribanco al Colio. Para mí puede ser, ¿o no? Y yo te digo que... Te pinta pegar una patada y no te, nunca te pinta. Vas en el bondi y le querés meter un viaje a uno. Pues o que quién no le quiere quién no quiere golpear a un jubilado, ¿no? Yo creo que es una... ¿Por qué un jubilado? Y pues o porque yo creo que es algo bastante sano para la salud. Claro. Sentirlo, ¿no? Pues o que... No te digo que vayas y lo hagas, pero digo que sentirlo está bien. Es como un... Ok, estoy sintiendo esto. Y luego si lo haces... Allá bueno. Vos. Hay un montón de gente del otro lado que te está escuchando en este momento. Te está reprobando. Sí, le está dando rechazo. Te está dando rechazo. Pues que hay mucha gente que también lo está probando. También. Yo digo que sentirlo no está mal. ¿Usted ha pateado muchos ancianos? No, jamás, pero digo sentirlo. No te digas jamás porque lo tiraste como que lo estabas disfrutando. Pues que mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en el toro tengo pegado, en el culo del toro, tengo pegados stickers de pequeños jubilados. Y cada uno es en conmemoración de uno que ha caído ante Raúl. Raúl es mi toro. Es tu toro. Raúl es mi toro. Bueno, pues lo que actualmente estamos, ya se le ha llenado el culo, puesto que más de jubilados que de preguntas, así que le hemos tenido que limar los cuernos para ponerles unas antenas corterreno. Lo que yo no, lo que te quería preguntar es por qué tiene la calcomanía de Mundo Marino atrás. ¿Viste, has visto Liberen a Willy? Sí. Bueno, pues está inspirada en hechos reales, pero Willy muere. Muere, pues. Sí, puesto que le ha matado Raúl. El otro día, siguiendo con la noticia, sí. El otro día fui a renovar el registro. Sí. ¿Viste? ¿Ya tenés registro? ¿Sos legal? No. Qué bien. Fue a renovar, o sea, renovar, lo que se dice renovar. Renovar es cuando vos vas y lo compras. Yo los vendo. Me daban turno para el 18 de enero. Sí. Yo le digo, no, pero bueno, entonces llamo al 147. Le digo, no, pero yo no necesito. ¿Al Gold colectivo? Para trabajar. Ah. Necesito el registro para trabajar. Ya estoy trabajando. ¿En la 147, en la línea? No. Ya sé. En la calle. Ah, boludo. Esperemos que tu jefe no esté escuchando. No te escucha. Entonces. Va a Chacarita y después Chacarita. Claro. Colegiales. Entonces, sí. Me daban turno para el 18 de enero. El 18 de enero falta un montón. No te alcanza. Llamo al 147, le digo, no, lo necesito antes. Bueno, me dan turno para la semana pasada. Mirá que bien, ¿eh? Como un llamado. Me dicen, tenés que llevar esto y esto. Listo, joya, dale, yo te llevo todo. Dije, como siempre llego tarde, voy a llegar temprano. Y aparte, porque viste cómo es esto. Vas ahí y te hace. ¿Trajo la libreta sanitaria? Vos ni sabías que tenías la libreta sanitaria. ¿Trajiste boletín de cuarto grado? Claro, te piden cualquier boludo. Yo que sabía. El curso de manipulación de alimentos. Entonces fui 40 minutos antes. Sí. Entonces le digo a la chica, mirá, tengo esto y esto, ¿qué me hace falta? Tenés que comprar un papel acá, en la oficina acá al lado, y ahí te van a decir dónde lo tenés que pagar. Te dice. Sí. Listo, dale, joya. Entonces voy y me dan un papel que lo podía imprimir en mi casa, sí. Pero me lo venden ahí, 30 mangos. Es el tongo. El Senat. 30 pesos. Una boludez, un papelito del orto. Te lo venden. Y después tenés que pagar 2 gambas. No, y después tenés que pagarlo en pago fácil. Entonces, ¿dónde está el pago fácil? Acá, en Lugano Unido, enfrente. Sí. ¿Por qué no tenés un fucking pago fácil acá en el lugar? ¿Por qué no me lo haces pagar en el Banco Ciudad que tenés al lado, hijo de puta? No. Te mandan al barrio enfrente. ¿Entendés? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen más fácil? No, porque es a propósito, por cagarte la vida. Te la recontra recomplican, boludo. Te dicen, no, tenés que pagar este papel. ¿A dónde? En Palermo. Pero si tienes Lugano. Claro, no importa. Bueno, voy como un forro hasta allá, hasta el lugar de dos, pago en el pago fácil. Vuelvo al lugar, hago la cola. Ya el turno lo tenía para 11:30, ya eran las 13 horas. Ya no me daba, ¿me entendés? Entonces, bueno, hago toda la cola. Me atiende la señora, me agarro los papeles. Ah, pero vos tenés que renovar, sí. Bueno, andar chivo. No, me estás jodiendo. ¿Te pasearon por todos lados? Tuve que ir hasta archivo a pedir el comprobante del registro anterior, ¿entendés? Y ahí volver. Y después todo, no sabes lo que fue, un Dakar. Un dolor de bola. Creo que vos vas y venís a Escobar. 14 veces y no, yo todavía estoy sacando el ocular. ¿No se te ocurrió comprárselo que ve de virome, virome, a lapicera, no entre sin la lapicera porque después necesitas... Que vende churro y bolita de fraile en la puerta. Se puede comprar al chavo. Yo lo conozco a mi primo, es mi primo. El que dice, virome, virome, virome, hay virome, panfleto. No entre sin su virome porque después le falta y pierde el tiempo y pierde el turno. A ese te debe comprar. Dame una virome y dame un B2, decile. Claro. Y el chavo te lo da, boludo. No, el que vende churros y bolita de fraile en la puerta. Vende ese de moto. Vende de todo. ¿Ese es el que vende? Ese es el de moto y de auto, de lo que te camión. Sí. Lo que... Ahora, si viste el que haces el psicológico. Sí. Ahí cagaste. Tenés que hacer un cuadrado. Yo lo he tenido que repetir. Y el ondulado. Yo lo he hecho dos veces. Si lo haces mal al dibujo, ¿qué te dan menos años? ¿No te lo dan al registro? ¿Cómo? Eres un idiota. Oye, idiota. Si te sirve. Eres un imbécil. Si te sirve de consuelo, cuando yo tuve que sacar un registro no especial para camiones. He tenido que repetir el examen psicológico. ¿Cómo puede ser? ¿El psicológico? Pues no sé. No sabía dibujar. Yo creo que le he detallado demasiado del dibujo. Pero ¿cómo era? ¿Viste que es el cuadrado? Yo los copio. Todas las veces que fui los copié. A mí me han dicho. Le fui tomando la forma así y los copié. Entonces lo agarré. A mí me han dicho. El siguiente es correrlo para los costados. Entonces vos ya tenés ahí la proyección. De claro, cada uno, el montoncito a la izquierda y el que copias abajo. Claro, siempre. Entonces lo vas teniendo ahí, tenés ahí. Entonces todo dice, perfecto, te dice. Todo la sí. Justo con modelo en el orto. Entonces te quedan bien apretado como pedo visita. Los dibujitos. Pues lo que yo te digo, a mí me han dicho el de dibujar a un hombre bajo la lluvia y contar una historia. No, pues lo que. ¿Por qué te hace eso, boludo? Yo le he dibujado a Juancito Gómez Pérez González, que estaba en la esquina esperando el 528 que pasa por Puente La Noria. Entonces me han dicho, punto número uno, le he dibujado tipo la esquina, la lluvia, el paraguas, todo. Creo que le he dibujado todo, ¿no? Y he dibujado hasta una parte del autobús que venía. Ah, bien. ¿Y te lo rebotaron? Y me han dicho, y me han... Yes. No entendí la consigna. Sí. Me dijeron que lo tenía que volver a hacer. No sé por qué. De verdad. Bro. Era la historia de Juan José Pérez González que iba a su casa, volvía a su casa luego de una jornada laboral y me han dicho que lo tengo que hacer de nuevo. Y lo he hecho de nuevo y me han dicho que, bueno, puesto que vuelva la semana que viene, que van a llamar a un especialista. Me llamaron a un especialista exclusivamente a vos para sacar el registro. Yo no entiendo por qué la gente no me deja salir a manejar mi vehículo. ¿Y actualmente no tenés registro? Sí. Sí, tengo uno. Para dibujar, la acompañante te dieron. Tengo uno. Fuiste el acompañante vos, ¿no? El que te dieron de acompañante. Es un registro para poder circular en la vía pública. Pero como acompañante. Como caminante. Como peatón. Es un carnet. Un carnet. Dice, no está loco, está bien, déjenlo hacer. Hasta ahí. Dice, hasta ahí, mira, yo te lo muestro. Habilitado para conducir. Yo te lo muestro, está aquí, dice, habilitado para conducir una persona. Sí, yo no sé qué coño es eso. ¿Y cuándo te vence? Eso cuando te preguntan una calle o algo. Es una habilitación para caminar. La tengo que renovar mañana. Dicen que tengo que ir cada dos días. ¿Cada dos días? No sé. Yo nunca lo vi. Sí, no sé. ¿Pagás? ¿Cada dos días pagás también para sacar registro? Sí, yo creo que son $100. Pero... $100. $100. Cagando. ¿En Estados Unidos es? No, es aquí de Merlo. Así Merlo, Buenos Aires, no Merlo, España. Son dos cosas distintas. Mire usted. Che, 17 minutos pasaron de las 23 en toda la República Argentina. Ya que como que gran momento para cerrar. Yo ya tengo hambre. ¿Está para comer algo, no? Sí, tengo una lija. ¿Podría? Ni hambre tenía. Una lija al agua. ¿Vos, Johnny, querés comer algo? Ni hambre teníamos, bueno, no sabés. Yo me subí a la locomotora del sabor, estoy así, no sabés, papá. Así me fui a Rosario, dos horas, estuve ahí y no sabés, bueno, volví reaterre, papá, pariente. Así que quédate ahí porque se vienen los tips de Joaquín para poder cagar en el baño de Constitución sin que te choreen y que te cojan en el baño. También vas a ver el arbolito que va a armar acá Johnny. También tenemos la columna deportiva de Nagu. Por ahí aparece el capitán con el citar. Mirá todas las cosas que tenemos acá. Tenemos el aftercero, tenemos todo. Sorteo. Pero cerramos el bloque con un tema de los Queen of Stone Age, de su última placa, para mí el mejor tema del disco. Y es este. Vos cada vez que le pegás al vaso, a la mesa, suena. Mirá, escuchá. ¿Escuchaste? Yo quiero ser capitán. 18 minutos pasados de la 23 en toda la República Argentina. La temperatura actual es de 72 grados aquí en el Juan Alberto Matico. Lo que estamos escuchando es Ford 3 aquí de Cero en Conducta en vivo. Chusa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón, Topo, Facu, Cero en Conducta. El rock ya nos predijo. Seguimos en vivo aquí en Cero en Conducta por la vecindadradio.com hasta las 24. Le agradecemos a toda la gente que está del otro lado del parlante, del auricular, de lo que carajo sea que están escuchándonos, del celular también. Lo pueden hacer por la aplicación de la vecindadradio.com, donde también nos pueden ver. Acá no solamente nos puedes escuchar, sino que nos puedes ver. Y esta música, escuchala, vibrala, sentila. ¡Que baile, Amador! ¡Ole! Oh, tío, dime. Dime más. Te digo, mira cómo está. Te digo que es apoteótico. Esto te digo que me retransmite las neuronas. ¿Me entiendes? ¿Cómo lo sentís a esto? Yo lo siento, yo estoy explotado, como quien dice, ¿no? Estamos en el momento de la sección de nuestro amigo Joaquín. Me gusta que ya tengo música de sección. Ya tienes tu cortina. Ya tengo cortina, es felicidad plena, te digo. ¿Y qué se siente? Te digo, es felicidad. Un picor. Sí, es como que me ha vuelto la raya otra vez. Por dos. Contanos, hoy, tenemos una gran sección. Tenemos los secretos de la vida de Joaquín. Yo creo que todo lo que yo cuento es un secreto de vida que te digo para poder vivir mejor. Ahora, yo te voy a decir cómo hacer para... Es un tip de supervivencia este, ¿no? Ok, porque el consejo que nos va a dar hoy, dime, Joaquín, es cómo hacerlo segundo en un baño de Constitución en pleno verano y que no ser penetrado ni hurtado por un paquero mientras chequeas redes. Es así, ¿no? Así es. Y el secreto es que, bueno, puesto que número uno no debes usar Snapchat. No, es que no lo debes porque atrae a los paqueros. Ah, sí. Es como una señal radioactiva. Mira. No la debes usar porque puesto que ya ven así el amarillo todo y ya es como que van ahí. Van ahí, no va. No. Y puesto que si quieres mantener tu raya y tu asterisco sanos. No, Snapchat. A mí me comentaron, así como en Aeroparque hay inhibidores de Uber, en Constitución hay un maximizador de Snapchat, dice la señal. Así es. Para que lo ubiquen más fácil. Así es. Es como que Snapchat es una papa y Constitución es la antena, ¿no? Claro. Es la aguja de tejer. Sí, bueno, sí, pues imagínate eso luego en tu ano, ¿no? Es como que es... No va. Y la aguja. No es algo que quieras, ¿no? De verdad, bueno. Entonces, el primer consejo, el número uno, es no usar Snapchat. El primer consejo es no debes usar Snapchat. Luego, sí. Digo, en el caso de que seas una persona muy atlética, ¿no? Que tú conoces a Jean-Claude Van Damme. Sí, amigo tuyo. Sí, es mi padrino de confirmación. Mira. Sí. Entonces, él, ¿has visto cómo se abre como si fuese una T, pero al revés con los pies? Sí. Es un split, como el banana. Exacto. Hace un split. Bueno, si tú puedes hacer eso, es un plus. Bien. Ya que no tocas nada. ¿Y...? ¿Qué reduzas en ese momento? En ese momento estás usando Twitter. Twitter. Pero solo Twitter. Abierto de cantos. Abierto de cantos, pero sí. ¿Abierto de cantos? Abriento de cantos. Abriento de cantos. Abriento. Hambriento. Hambriento. Emociona los términos que utiliza. Fuerte el aplauso. Yo invento palabras. Las palabras, ¿no? Abriento es... Abriento es una conversación, es una combinación entre abierto y hay apertura... Y hambriento. Y hambre. Estás abierto y dispuesto a que algo entre, pero no sabes qué. Capaz que sale. Estás abierto, lo que entra sale y lo mandando que sale... Mandando Twitter. Solo Twitter, arroba Joaquín. Con el siempre. Arroba bien abierto. Bien. Entonces, ese es el segundo consejo. Bien, dos consejos, ya lo digo, un montón. Bien, Joaquín. Pensó en la semana. Y el último, va, bueno, no es el último. Ah, pero... ya está, hay un último, que ya con esto cerramos. No, si quieres seguimos, pero digo, si quieres 3 te doy 3, si quieres 4 te doy 4, pero si estás usando, esto es para la gente que usa Facebook, pero para... Los niñatos ya no usan Facebook, así que... ¿Qué usan los chicos ahora? Snapchat, por eso son todos medio putitos, ¿no? Sí, todos salen con la lengüita de perro. Sí, pero ya... ¿Usted tiene fotos con la carita de perro? No, yo salgo... ¿No? Puede ser. Con los cuernitos de toro. Y esto que yo me siento un animal muy persona, así que... Bien. No una persona muy animal, sino un animal muy persona. Un animal muy persona. Sí. Entonces, ¿Facebook? Y bueno, pues cuando usas Facebook debes posicionarte... No puedes hacer esta opción en un baño que ya has visto de los que son de plástico. Es imposible. Basani, baño químico. Claro, esos están buenos si quieres ir, peinar un poquito, tirito, listo, pero más que eso no. Okay. Es muy complicado. Sí, no da para tirar. No va a ahondar en este tema. Uno de los procedimientos del topo. No. Él prefiere lugares más. Sofisticados. Claro, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Facundo. Te digo, debes tomar una posición. Te digo, ¿por qué no puedes hacer esto en un baño químico? Plástico, claro. Porque debes posicionarte en el borde, ¿no? De lo que vendría siendo la tabla, ¿no? Del inodoro. Y debes presionar tus rodillas muy fuerte y posicionar todo el peso hacia adelante. Y luego aplaudir 3 veces y decir arriba, arriba y muy lejos. Qué placer entrar al baño químico y que esté limpio. Sí. ¿O no? Nunca está limpio. Son pocos. No, yo he entrado, creo... ¿Nunca entraste a un baño químico limpio? Yo he entrado 2 veces. Nunca... No, creo que nunca he entrado a uno... Sí, en Greenfield metí el baño químico. Sí. Sexo en el baño químico. Pero con... Tenía un nivel de mugre de un 30% mínimo. A la mierda. 30 nada. Limpio. Un modelo 2015. 30 mínimo y luego, bueno, pues lo que la mayoría de los que he entrado era un 120%. Claro. Una cagada y se meada, ponele. Me pasó el chabón abrazado al inodoro, sentado ahí, no. Y vos mear al lado. No. Sí, obvio, no voy a dejar de mear por vos. La boca. No, la cara no. Pero pues estaba como, ahí. ¿Qué quiere que haga? ¿Está el chabón ahí? Es como un despertador, ¿no? Para me levanto con la brisa marina, ¿no? Bueno, ¿ese para qué es? ¿Para Facebook? Ese es solo para Facebook. ¿El baño químico? Baño químico Facebook. Hay un baño químico en la plaza de enfrente de mi casa y hay vecinos que lo usan. No. Yo no lo puedo creer, boludo. ¿Vos si tenés un baño químico en la plaza de tu casa? Es para ahorrarse papel y para ahorrar agua. Oye, ¿pero has chequeado sus Facebook? No. Pues solo que los deben tener actualizados, que te digo... Minuto a minuto. Pasa por ahí. Bueno, y tenemos la pastillita, la número 4. Pues que la pastillita tienes 2 opciones. Pues que una la puedes dejar en... Y esta es para usar Instagram, ¿no? Esto para Instagram. Esto es para usar Instagram. La puedes dejar o en el receptáculo... Las chicas están furores en Insta Moment. El Insta Moment, yo te digo, he levantado 2. Se gana, pero, se gana el Insta Moment. ¿Por qué chequeás? Sí, es algo. ¿O no? ¿Vos lo chequeás? ¿Para qué lo tenés entonces, boludo? Es como Tinder. Tinder. Yo soy medio pelotudo para esas cosas. Los tengo al pedo, no sé para qué borré el Street Fighter. La verdad que la pasaba también con el Street Fighter, boludo. No podía pasar a Blanca y a un par más, pero por lo menos, boludo, Bison me cagaba trompada, pero... No hacía papel de boludo, por lo menos. Odiaba al negro de Fiorella. Sí, subo siempre la misma foto, boludo, hace 3 o 4 años. Así no me ando sacando fotos. Pero tenés Tinder. Tengo Kinder. Por eso que yo te digo... Que lo llevo al swinger. Un huevo nunca... No es algo malo, te digo... Es algo y después positivo. Está el Happen. El Happening. Y bueno, después vamos happen. Al quinto. La puesto que el Happen es algo que debes moverte. Claro. Entonces no es lo mismo. No, porque, te puedes quedar quieto también. No, porque el Tinder te dice quién está cerca en un rango. El Happen es a quién te has cruzado, que has pasado a menos exacto, de 10 metros. Claro. Es como el Pokémon GO. Algo así. Vas encontrando empanaditas por la calle. Claro. ¿Entendés? Y tenés... No, viste, cuando vos haces... Viste, le decís alguna y después la encontrás ahí. Es eso. La podés seguir acosando, digamos, ¿no? ¿Por qué acosando? El pajero. ¿Qué dice? Claro, seguí tirando, ¿no? Auspicia este seguir. Momento bueno, Paja bueno. Record. Llevo lo tengo. Se consigo para la gente. No, yo no tengo esas cosas. Perdón. Y tampoco están acosando. Lo de Insta Moment. Vamos a eso. No, pues lo que Insta Moment debes agarrar y debes... Ahí es la única opción que necesitas tener un segundo, ¿no? Necesitas alguien que te apoye. Tenés que tener un compañero. La pierna. Sí, porque en estos casos, en caso particular, no debe tener una puerta el receptáculo. Uh-huh. A ver, ¿cómo es eso? Así que imagínate que estás yendo a un baño, ¿no? De una fiesta. Sí. Y, o bueno, ahí de Constitución y no tienes la puerta. Ah. Y debes hacerlo segundo y no tienes la puerta, así que... ¿La haces igual? Y pues lo que coño te estoy diciendo, ¿cómo hacerlo? Claro. Entonces, no sé, pero solo si tienes a alguien que te pueda dar una mano. Ok. Ese alguien incluye, pero no limita a amigos de la infancia, posibles enrolados, posibles amigos, ¿no? Dealers. Dealers, vagabundos que acabas de conocer, todo menos un traba que probablemente te penetre luego de eso. Todo okay. menos eso. El traba no. Bueno, un tipo que también te puede penetrar, ¿no? Digo, no necesariamente necesita hacer un traba. O te puede disfrazar de Huff. También. Hoy cago para vos y mis palabras vuelan ya, ¿no? Si tú quieres, puedes escuchar eso de soundtrack. Claro, de fondo. Entonces, bueno, necesitas posicionarte en modo 90 grados frente a él, o sea, recto. Sí. Frente a él. Más recto que nunca. Debes hacer un contacto visual. Y se escucha de fondo. Sin parpadear. De atrás se escucha... puesto que algo así. Sí. Y, ¡oh, mami, ya están aquí! Y haces así, estiras los brazos hacia adelante y cierras manos con la persona que tienes enfrente y entrecruzan los dedos. Y en ese apretar... Choque de potencia se llama. Y en ese apretar... Qué largas bien. Todo. ¡Qué fuerte el aplauso! Creo que la tribuna de pie aplaude. Vemos el telón con la cara de Joaquín. Terrible la gente. Yo tengo mi club de fans. Vamos al consejo de Tinder. Esto es clave. Pues que para Tinder, bueno, pero si quieres usar Tinder mientras estás haciendo lo segundo, pues que primero te felicito por vivir arriesgándote, porque coño, que es algo... Yo no puedo concentrar, ¿no? Es como que es algo complicado. Entonces debes ir y, bueno, si estás en Constitución, ya a ese punto... Ya te debes hacer amigo, ¿no? De... Se te llenó de traba el Tinder. Ya, claro. Se me llenó de buco el Tinder. Ya ahí ese momento te debes estar reciclando porque la mayoría que de las cosas que te estás encontrando son chicos, chicas. Todo Transformer. Y yo... Oye, abundan, ¿eh? Sí, abundan los Transmorphers, los mamitos. En Tinder. Yo te digo, después del tercero ya te acostumbras. Ya te acostumbras. ¿Cuál es tu límite de edad en Tinder? Ninguno. Yo no tengo límite de edad. ¿Cuál fue el tope de gama? Bueno, pues que yo he estado con una amiga de mi madre, así que creo que yo tenía 17 años y ella 26, así que creo que estaba bastante bien. Ah, bien. Eso cuando tenía esa edad. Luego he estado con una señora de 98 y otra de 102. Tope de edad, eso te iba a preguntar. Ah, 102. ¿102? Sí. 102. ¿Y qué onda? Por ahora. ¿Pero qué hiciste? No, pues lo que no he hecho. Tú te asombrarías la flexibilidad de esas mujeres. Ya creo que ya después de cierta edad como que se pierde calcio y ya los huesos son más flexibles, ¿no? Te digo, oye, se ha quitado los dientes y ha sido una fiesta por 2 horas. ¿Pero estaba viva? Esos son detalles. Ok. No importa. Esa sí. Esa. Sí, porque lo hemos hecho un par de veces. Estoy esperando que sea el velorio y yo te digo que voy a tener terrible fiesta. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta gran sección de hoy. No, por favor. Un aplauso para Joaquín. Gracias a ti por invitarme. Gracias por venir. Te queremos un montón, Joaquín. No sabemos qué hacer con vos. Yo los amo. Tenemos para regalarte 3 punk. Lo tenemos acá en la puerta. Los 3 punk. Son 4 hoy. Hoy son 4. ¿Están lubricados? Así que quédate acá en Cero en Conducta, que estamos hasta las 24, 23:41 en toda la República Argentina. Y aquí en Cero en Conducta, como todos los lunes, se vienen 4 punks. Come on. Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Por la vecindadradio.com. Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. Vecindadradio.com. En vivo, desde el Juan Alberto Mateico. ...50 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina... ...seguimos en vivo aquí en lavecindadradio.com... ...haciendo Cero en Conducta. Cero en Conducta. Estábamos escuchando los cuatro punks de la noche... ...que era El Blanco Cristal... ...y aún yo te recuerdo... ...La Sangre de Tu Hermana y Chicas Judías... ...todo de flema... ...acordándonos de Ricky. Ricky Espinosa. Nunca nos fuimos, pero volvimos. ¿La última vez que lo viste a Ricky? La última vez que lo vi a Ricky fue a 3 cuadras de Cemento. Yo me estaba yendo a mi casa porque eran las 6 de la mañana. Y estaba esperando que toque Flema. Ya estaban los músicos arriba del escenario. O sea, ya habían empezado a tocar. Y cuando me fui a buscar el colectivo, el 53, lo veo al chabón y digo, la concha de tu madre, le digo. Te están todos esperando y vos estás acá tirado. Da lástima. Y la primera... Dice así. Fuck you, me hizo. Y ahí dije, es lo más grande que eres, muchacho. ¿Y la primera vez que los viste? La primera vez que lo vi tenía 13 años, me había escapado de mi casa y lo vi en The Mystic. The Mystic. Sí, que fue, creo que... Me escapé de mi casa, ese es el valor agregado. Era un niño, un punk entusiasta, tenía 13 años, me escapé. ¿Tenías cresta? Más o menos. Más o tenía menos. Afeitado los costados, nada más. ¿Qué, los axilas? ¿Eh? Acá sí, cresta. Sí, a los dos costados y la cabeza. Bien. Estamos en el bloque deportivo del señor Nahuel Codoro, que nos trae toda la actualidad del fútbol y de todo lo demás. Toda la actualidad del fútbol. Quiero empezar con una noticia triste. Va, no triste, pero Paolo Guerrero se quedó fuera del Mundial. No, no, sé si no, se me diga. Posta. No, sí. Me diga. Acá pues tiramos, se quedó Italia afuera, se quedó Holanda afuera. Holanda afuera tiramos también. Y ahora se queda fuera del Mundial Paolo Guerrero. ¿Y quién querés que se quede afuera ahora? Tirá uno acá porque acá somos, ¿viste? ¿Jugador? No, alguien del Mundial. Que se queda fuera del Mundial. Ahora, que lo bajen por... No sé. Por doping. Camerún. Puede ser Roberto Giordano. Bueno, no, el Tula. El Tula me gustaría que se quede afuera. Y de Paoli, como dijimos la otra vez. De Paoli, sí. O quién más, a ver. ¿No te gusta de Paoli? No. Lo discutimos el... Ya lo hablamos el otro día. El lunes pasado, sí. Ok. Contame la noticia del mundo del deporte. Bueno, Paolo Guerrero, no sé si recuerdan, se enteraron, el día del partido contra Argentina, acá en la Bombonera, el supuesto bombonerazo que teníamos que hacer. Que estamos hablando del 9 de Perú, de la selección de Perú. El 9 de la selección de Perú, tal cual. Se le hizo un doping que le dio positivo. ¿Y qué le salió? Le salió... rastros de un... Metabolito de cocaína. Metabolito. A la mierda, sí. Metabolito. Metabolito, sí. Que es un bolito, sí. Grandote, claro, que es un bolito. Un bolón. Bueno, no, estuvo un bolón. Estuvo. ¿Cómo es, Johnny? No, bueno, yo te digo, un metabolito es como, como que va a meter un bolito, pero meta y te corte un poquitito así. Bueno, Que le dan meta, meta, meta, trae el arbolito. Claro. Un Arturito. Un Arturito, claro. Un Arturito, pero lo estoy ocupado. Che, ¿y eso lo encontraron? ¿Y qué? ¿Estaba con eso dentro de la cancha? No, en el doping, ya se lo había tomado. Se lo había tomado antes del partido. Vale aclarar que eso no se encuentra en ningún medicamento, solo en la cocaína pura o en el té de coca. Claro. Y por hecho se tomó un té de coca porque estaba muy nervioso. Claro. ¿Qué dijo? Le dieron 30 días en principio, hasta que se comprobó el 8 de diciembre, el viernes, que se había pegado un quetazo. Se había pegado un par de quetazos. Sí. Y quedará fuera del mundial definitivamente. Vos sabés que yo la última vez que caí con un metabolito, lo único que me dieron fue un aplauso. Bueno, no sabés. Entonces, quedó fuera del mundial, por un metabolito. A la mierda. Un fenómeno, Paolo. Qué boludo. Fenómeno, Paolo. Quedará fuera del mundial. Bien, bien, Paolo. Bien, pelotudo. Qué potro que no. Encima clasificó Perú después de 78 años. Después de 102. Y te vas a tomar un metabolito. Eres un idiota. Se tomó un metabolito y quedó afuera, mirá vos. ¡Qué boludo! Bueno, en el 2009 había pasado algo similar también, pero el acusado logró comprobar que la... ¿Que se la pusieron? Que la dosis, no. Le había llegado por un beso que le había dado a una chica en ¡Mentira! Miami. ¡Cualquiera! Lo comprobó. Fue verdadero cero en conducta. Fue comprobado y la justicia le bajó la condena a 2 meses y medio sin jugar. Puesto que yo te digo que los niveles de chamullo en este tipo son apoteósicos. O sea, a vos te quedan rastros de metabolito. Por besar a una cocaína. Una muela, un conducto que quedó abierto, boludo, dale. Pasa que le estaba chupando la muela, mono, no sabés cómo estaba. Estábamos a lo lengüetazo puro, tipo pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pero le chupó la nariz, boludo. ¿Qué más? De todo. ¿Qué más? Le chupó la nariz. ¿Qué más? Vamos con la fecha 12, la última fecha de la Superliga Argentina. Oh. Tenemos a Boca puntero que ganó 1-0, Racing volvió a ganar, 3-1 ganó y San Lorenzo quedó segundo a 3 puntos de Boca. Lo más importante de la fecha fue Rosario Central News. ¿Cómo terminó? Se jugó el gigante de Arroyito, ganó Central 1-0 y no solo eso. ¡Vamos, mono! No solo eso. ¡Pavón, Newell! ¡Cagó, puto Gil! Joaquín estuvo en Rosario el fin de semana, ¿no fue a ver el clásico? Pues lo que yo he ido a visitar a una persona, he estado unos minutos y la he pasado muy bien. Pero lindo, ¿eh? Bueno. He pescado un dorado. Muy bien, ¿a la hoja? Sí. Sí. Y Central, para recibir al equipo, desplegó su nueva bandera, la más grande del fútbol argentino, 500 metros tiene la bandera. A la mierda, largo como eructo de jirafa. Ese gigante. Es mi equipo. ¿En serio? No vi nada. Gigante trapo. Yo voy a todos lados, como Joaquín. Desplegó la bandera más grande del mundo, sí, 500 metros. Hemos ido juntos, por eso es mi equipo, Rosario. En Rosario es mi equipo. Luego no sé, pero en Rosario es mi equipo. Claro. Usted era de San Lorenzo, Joaquín. Yo soy de San Lorenzo, pero con el canalla tenemos algo que es hermoso. Mira qué bien. Bueno, esas son las principales novedades del deporte argentino. ¿Qué más tenemos? Tenemos los demás resultados de la fecha. Independiente ganó, perdió Lanús hoy. Vélez sigue mal, Vélez. Es picada. Está en picada, le echaron a uno. ¿A quién? No sabría decir. No sabemos. No, estaba en Rosario. Estaba en Rosario y no pude ver el partido. Echaron a uno, me dice. Y pensar que había gente que no venía por ver Vélez. ¿Viste? Dijimos que Boca ganó. El Chusa está triste, me parece. Por eso no emite comentario en todo el programa. Jugó, ¿no?, con Estudiantes. Jugó con Estudiantes y ganó Boca 1-0. ¿Qué más? Chacarita le ganó a Lanús 3-0 hoy. Se cagan de risa, boludo. Todos se ríen. Todos se ríen. Es cómico porque la nube venía bien y hoy caer contra Chacarita. Con Chacarita, sí. Y pero bueno, juega la final la luz. O ya la perdió. Ya perdió la final. Perdió la final, quedó afuera. La final que queda es mañana, Flamengo Independiente. Pero vos venís a jugar la final con. ¿Con quién jugó la final la luz? Con Gremio. Con Gremio en Porto Alegre. Y después tiene que jugar con Chacarita. Te chupa, güey. Sí, pero ya perdiste con Gremio, perdés con Chacarita ya demasiado. Vale. Es irremontable como perdiste lata. Tal cual. Y bueno, mañana la final de vuelta de Flamengo Independiente. Mañana, entradas. Entradas agotadas. Agotadas. 9.000 pesos lo vendían en el pack en la sede Independiente. ¿9.000 pesos? No sabés la plata que me hice, boludo. ¿Vos también estabas en eso, Johnny? La gente compra cualquier cosa, boludo. Sí, es verdad eso. ¿Verdad? Es verdad eso, sí. La gente compra conmigo. Venía con regalito la entrada, Johnny. Y venía con un plus. ¿Un plus? ¿Cuánto se tarda en micro, Johnny, a Brasil? A Brasil depende. lo manejo yo. Sí. Media hora. Bien. De acá. Media hora ahora sí. De acá. Muy de bien. Tierra del Fuego, dos horas. Dos, un poco más. Dos horas y media. Dos horas y media, Pero y media. Depende. No. ¿Hace cuánto que estoy despierto? De Pascua. Entonces sí, llego al toque. Josh. Al toque, moño. Así que bueno, esta fue la información deportiva de la mano de Nahuel Codoro. Muchísimas gracias, Nahuel. Gracias a ustedes. La verdad, toda la actualidad, todo muy detallado, todo muy prolijo, preparado. Como, la... Bueno, yo después quiero ver a quién echaron de cosas. Que estaría bueno saber a quién echaron de Vélez. Lo vamos a averiguar. Bueno, el que dice, el que adivina, el que la tira, se gana unas entradas, ¿para dónde? Para el show del 21 de diciembre. Bien. ¿Te parece? ¿Te parece bien? Por supuesto, hay tres. Podemos usar ese, ¿no? Si quieren. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la puerta del after. ¡A la puerta del after! ¡No! Chusa, Nata, Fer, Micho, Tito, perdón. Topo, Facu. Cero en conducta. El rock ya nos predijo. Tiene la cortina de humo, abrimos el portón, más de 20.000 personas en el Juan Alberto Mateico porque se inaugura el After Cero. Vemos banderas de todos lados, gente de Tucumán, de Brasil, de Long Island, de San Justo, gente de Matadero, gente de todos lados que viene a bailar el After. Entradas agotadas. Hay más gente que en el Maracaná. ¡Hay más gente que en la fiesta de Facu! ¡Qué difícil eso, mono, Mirá qué difícil esto. ¿Vas a comprar algo para tomar? No, yo... ¿Traes una birra? Tres birras. ¿Una birra? ¿Qué rata de gato? ¿Vas a comprar una birra? Tres birras más. Subilo, porque estamos en el After Cero. Tenemos varios mensajes que nos llegaron a cero en conducta, cero con Z, arroba cero conducta acá en nuestro Twitter. También tenemos nuestra línea, que es el 15-54-05-9186. Repetimos, mono, 54-05-9186. Con el 15 adelante. Con el 15 adelante, porque... Porque sí, bueno, ya re fue, papá. Ese es el número en el que lo puedes mandar mensajes como este. Amigo, vení tranquilo. Bueno, vení tranquilo que no sabes. Le mandamos un saludo tranquilo. Vení tranquilo que sabés que la joda está acá, Nieti. La joda está acá, moño. ¡Eres idiota! Ahí tenemos un mensaje. Eso es problema técnico. Hola, soy Ricardo de Lugano. Quería preguntarle a Joaquín si conoce algún boliche de transensuales por la zona de Lugano, gracias. Muy bueno el programa, le dice Ricardo de Lugano. Seguimos aquí en la tercera. ¡Ay, demonio! Tenemos más mensajes. Escucha. Soy Silvano Telechea, estoy esperando el 60 todavía y aguante el after de Cero en Conducta. Dale que sale, arriba la cabana. Saludos para Silvano Telechea que nos está escuchando del otro lado. Silvano tenía una sección acá, bailalo, escuchalo. Sí, bailalo. Sentilo, nene, sentilo. Tenemos más mensajitos que nos llegaron. Hola, yo soy Roberto. Qué voces raras que nos llaman, que nos mandan mensajes. Todo el inframundo, ¿no? Pues que son todos especiales. Tenemos más mensajes. Decirles a todos los que están escuchando que Facundo es el mejor sujeto que he tenido la gracia de conocer. Pues gracias. ¡Ah! ¡Quieto, hermana! Che, saludos de las hermanas, vale, boludo. Pues que yo no sé hace cuánto que te conozco. Se ve que no te conoce igual, ¿eh? La persona en cuestión la conoce hace medio de 2 semanas. Hace menos de un día. Decirles a todos los que están escuchando que Facundo es el mejor sujeto. Facundo es el mejor. Facundo es el mejor. Facundo es el mejor sujeto. ¡Fiera! ¡Le fuerte el aplauso! Remix. Hay más mensajes, hay más mensajes. Estamos re solicitados. Estaba re solicitado. Charlie García. Charlie García, claramente. ¡Explota el Juan Alberto Mateico! ¡Lo bailan todos en casa! ¡Qué noches de América, por Dios! ¿Fuiste a América? Sí. ¿Fuiste a América? ¿Quién no fue a América? ¿Quién no fue a América? Todos hemos ido a América. No vale no ir a América. No, todos no. Hemos ido a América. Yo tuve la entrada de acceso VIP. ¿Fiesta de la Puma? Sin cola. Sí. ¿Fiesta de la Puma? Mi padre ha ido. Fiesta de la Puma en la cola. Mi padre ha ido y se lo han querido mover. ¿Entró al túnel? No sé, pero mi padre ha ido y se lo han querido levantar. ¿Y? Lo han avanzado. Pero si no te quieren levantar en América, porque sos un pedo, boludo. Por eso que yo no sé, yo he ¿a ido. Vos, ¿no? Yo he ido y la he pasado muy bien. ¿Quién no la pasó bien en América? Seguimos en el After Zero, se va a tratar los últimos minutos de Zona de Conducta. Tenemos saludos, Nahuel. Tenemos saludos para Karina de José Ingeniero, que fue una de las ganadoras de las entradas para el evento del bien. Miércoles. Un abrazo para Karina con los Plotos After. Karina. ¡Bravo, Karina! Un saludo también para Carolina, que está escuchando la radio y muy contenta por el evento que se va a realizar el 21. También quiere entradas. Vamos a repasar el evento del 21, en el medio del after. El evento del 21 va a ser un evento con Graf en vivo de los chicos del lunes. Sí, ¿qué más? Va a estar la Estrella Negra Record entregando la premiación de fin de año a sus artistas. Y en otra de las pistas, DJ Angelo y artistas invitados. Vergatieza. Esto Vergatieza va a estar o no va a estar. Pues para el after. Diller Vergatieza tiene un contrato exclusivo con Cero en Conducta, pero se los vamos a prestar. Muy bien. Auspicia a Picero. Así estamos cerrando este gran capítulo del After Cero. Se viene el diván. Se viene el diván de Cero en Conducta a partir de este momento. Cerrame el After. ¡Cha! Coño, que siempre que haces eso termino con un tubo de luz metido en la boca. No sé qué pasa. ¿Cómo la pasaron hoy? De rechupete. ¿Vos, Nahuel? Bien. Había que subir un poquito el aire porque hace un poco de calor acá todos. Hace calor. Amontonado, ¿no? Sí. La gente ya reprimieron. Estamos como en el subte. Sí, estamos. Es un horario medio complicado también, ¿no? Hola, pico. A la gente del After la echaron, ya la reprimieron todo. Ah, sí. Joya, sí, buenísimo. Vi 3 desmayados y uno que le agarró el tic de la iguana. Sí, listo, creo listo. Así, ¿no? La onda que no queden acá tirados en la puerta. No, vos siempre tenés que sacar el cordón y tenés que hacer el boludo y cerrar la puerta. No, esa gente se queda. No sé, se cayó solo. Esa gente se queda. Esa gente se queda con Raúl que los cuida. Los cuida. Yo tengo mi toro que es paramédico, así que los cura. Bien. Está entrenado. Volviste con el auto. No sé si lo sigo teniendo. ¿Estará el auto todavía? ¿Estará el auto? ¿Qué pregunta? Raúl lo cuida. ¿Tiene arma? Sí. Contame. Lo dejé un par de cuadras. Vamos a hacer un viaje con Joaquín. Sí, eso que obvio. De ayahuasca. A donde antes quieras. De cerrar el programa, vamos a trasladarnos a esa. Cuando tenía 5 años, ¿o no, Joaquín? Sí, yo era un pequeño sujeto rubio de cabello dorado. No. El trabajo para hacerlo con el oyente. Ah, que está del otro lado. Sí, cerramos los ojos. Ahí está, por favor. Sí, cierran todos. Cerramos todos los ojos. Apaga el celular. Abuel, por favor. Chusa, a cerrar los ojos. Vamos también, Chusa, dale. Cerramos los ojos. Vamos a hacerlo todo junto. Cerramos los ojos. Tomamos una respiración profunda por la nariz. Eso. No sé si eso es la nariz. Tomamos una respiración profunda por la nariz. Seguro. Lo mantenemos. Inflamos el estómago, inflamos la panza. Pensamos en cosas bonitas. Pensamos en una cabaña, ¿no? En la montaña. Sí. Y alpina. Sí, alpina. todo. La veo ahí, la y veo. Y luego ves. Qué buena que está. Ves un lago. Mirá. Le falta una teja la mía. Y en el lago, en la casa, tienes un muelle. Sí. Y tienes un muelle y ahí hay un bote. ¿Y qué hace el toro eso ahí? Y en ese bote... Subiste al bote. Enganchaste. Mira, subí al toro. Te debes subir al bote. Sí, lo maneja Raúl si quieres. ¿Tiene motor? Tiene motor el mío. Tiene motor el tuyo. Bueno, el mío tiene un agujero. Y bueno... ¿Para, lo puedo prender? Sí, puedes. Qué bien. ¿Puedes? Anda, boludo, anda. ¿Y entonces qué sucede cuando anda? ¿A dónde quieres ir? Lo arranco. Me lo llevo. Y pues lo que las entradas a Chicago, sí, debes sacarlas ahora, así que yo te diría que vayas. Veo ahí la cancha de Chicago. ¿Ves la cancha de Chicago y cómo es? Y tiene un río al lado y puedo estacionar la lancha. Y es... Pero hay un trapito. Es hermoso y es tu sueño. Y cuando estacionas la lancha. Están mis hermanos. Y el Gomito Gómez. ¡Gomito! Lo ves ahí. ¡Gomito! ¿Qué le dirías si lo tuvieses aquí? Te amo, Gomito. Dale un abrazo, Facu, dale un abrazo. Fuerte, muy fuerte. Topo no llores. ¡Me muerto! La emoción desborda el estudio. Entonces, tienes... Lo tengo Gomito, ¿qué le digo? Tus últimas palabras... ¿A Gomito? Hola. Para el Gomito Gómez. ¿Pero qué, se muere Gomito? No, tú te mueres. ¿Tú te mueres? ¿Por qué me muero? Pero pará, cagaste el... Tú te mueres 5 segundos, luego revives, pero... Pero bajo, tus últimas palabras de esta vida. Antes, lo saludo, me muero y después revivo. Porque él te revive. Facundo. Okay. ¿Pero me queda el recuerdo de que lo saludé? Sí. Sí. Cosa. Sí, porque está transmitiendo mismo en Facebook. Es una pequeña muerte. Okay. En tu historia de Instagram te queda. Ahí voy, lo saludo. Sí. Entonces, ¿qué le dices? Cristian. ¿Gomito? No me imagino un mundo sin vos. Decime Gomito. Le di la mano. Y ahí... ¿Y me muero? Y ahí, no, un abrazo. Un abrazo. Le palmas la cola y luego ahí, en ese momento... Esto cuando, no es la cola. Cuando tu nalga roza eso que no sabes que es la cola, ahí de la emoción te mueres. Bobazo. Chao. Y ya está. Fuerte el aplauso. Hermoso. Sácame todo. Qué bueno esto, ¿eh? Y ahora has revivido y dime, ¿qué te parece? ¿Qué te pasó, Facu? La verdad que... ¿Cómo estás? ¿En qué estás? Me hizo acordar a una vez... Un encuentro con el Gomito. Bajo de casa. Sí. Y en el pasillo de la puerta... Alberti 347. Sí. La puerta no tenía picaporte. Sí. ¿Y vos qué hiciste? Y el escenario del corso de Mataderos estaba en la plaza de enfrente de mi casa. O sea, sí. Lo tenía en la puerta, ¿te acordás? Imagínate, no tenía picaporte la puerta del PH. Estaba trabada con un bombo. Y un día... Con fuerza de voluntad. Bajo. Sí. Y estaba la puerta abierta. Ah, coño. Y había un culo gigante. Me muero muerto. Hermoso. Tomando agua de la canilla del pasillo. Joder. No. Se estaba hidratando. No. Yo bajo. No era Raúl. Vivo, no, en el fondo. Diviso el culo ese y digo, no puede ser. Señora, ¿por qué tiene la cola tan grande? Me voy acercando. Sí. Era un buco. Ah. Pues lo que es la decepción misma, ¿no? ¿Por qué? Va. Estaba conectando la manguera. Depende. ¿Cómo te hizo sentir eso? Triste. Tristemente triste. Entonces sí, pues la decepción misma. La decepción misma. Depende cómo te hubiese sentido. Si te sentías feliz... Algo importante para decir antes de finalizar el capítulo de hoy. Algo que le haya pasado en la semana. No. Bueno. No. Dos cosas importantes. Ahí va, a ver. Bien. Bueno, la primera que se la juega. Bueno, la bien, comenté al principio. El dolor de espalda del fin de semana me arruinó. El fin de semana largo. ¿Eso no es importante? Para mí sí, porque hoy tuve que trabajar 16 horas para recuperar la plata que no junté en el fin de semana. Exacto. ¿Y lo otro? Y lo otro es los ganadores de las entradas. ¡Ahí está! Bravo. ¿Quiénes son? Los ganadores de las entradas son Analía de Palermo, Lucas de Caballito, Karina de José Ingenieros y Jackie de Villa Luro. Muy bien. Bien, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para los cuatro. Bravo. Que ganaron las entradas el día de hoy. El lunes que viene estamos sorteando 4 entradas más y los invitamos a todos que vengan. Tienen que retirar el ticket acá. No los entrega Johnny. Que tengan algo, loco. Johnny que entregan no. Alguna birrita. Algo para comer, la birra está sí, acá. Sí, algo para comer. Una milanesa. Sí, algo, ¿no? 100 gramos de fiambrina. Sí, una pizza. No me va a sacar el laburo o amiga tuya. Che, sí, loco, una pizza, dale. Una pizza, estaría bueno una pizza. No, porque sabes que lo peor de todo, ¿qué? Que van a venir con la pizza y nos vamos a sentir unas ratas. No, vos. Vos vas a comer igual. Yo voy a comer igual. Vos se me olvidó, yo soy una rata. Bueno, vengan a retirar las entradas el lunes de 22 a 24, el de la vecindad radio. Así es. Así que bueno, ya está, nos tenemos que ir. Tenemos el tema. ¡Bravo! El tema de Chusa. Un aplauso. Muchas gracias, Joaquín, por hacerte presente en este gran capítulo. Muchas gracias, Topo. Gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias, Chusa. Muchas gracias a vos, que estás del otro lado. Seguramente nos hiciste el aguante hasta este momento. Y te vamos a regalar el tema, Joaquín, que va a decir la frase con la que tenés que empezar mañana, con la que vos te despertás, abrís los ojos y tenés que decir... La primera frase. Un tropezón no es caída y, bueno, puesto que a joder la vida, vamos a comer sandía. Cero en Conducta, octava temporada, por la vecindadradio.com. En vivo, desde el Juan Alberto Mateico. Comunicarse al 1559-5926-19.